Tales tienen cada uno distintos modos de ser, ¿sí? Perro, grande, blanco, duro. Bien. Estos modos de ser son cosas que están en el todo, es verdad, pero no son partes extrapartes. Por ejemplo, yo no puedo decir en qué, en el tomate rojo no puedo decir la parte que el rojo esté fuera del tomate o que el rojo esté en un lugar distinto a donde está el resto del tomate, ¿no? Entonces no puedo sacar el rojo, decir acá está el rojo, no es parte extra parte. Modos de ser. Bien, se llaman formas, se llaman actos, se llaman perfecciones. Idea 3. Hay acciones que se pueden atribuir al todo y no a las partes. Sea tomadas individualmente o en su conjunto. Entonces, el ver esto fenomenológico, ¿sí? Esta observación, nos llevaba a la conclusión muy importante de que el todo no es la mera suma de las partes. ¿Cuándo pasa eso? ¿No? Cuando el todo tiene acciones que no se pueden atribuir a sus partes, ni individual ni en conjunto. Entonces, cuando pasa eso, cuando el todo hace algo y las partes no lo pueden explicar, es porque el todo es más que las partes. Y cuando pasa eso, el todo es una sustancia. En cambio, cuando el todo sí se puede explicar por la mera suma de las partes, ese todo es un conjunto de sustancias. Ejemplo, el perro es una sustancia, no es una mera unión de moléculas, de átomos, ¿sí? Si yo pongo un perro en una licuadora, ¿sí? Y después recojo sus átomos, me va a ser imposible volver a reconstruir. Bien, el perro no se puede explicar por la mera suma de sus partes. En cambio, una Ferrari, un auto, sí. Una casa, la iglesia esa. Bien. Entonces la distinción, ¿no? De un todo que es una sustancia o un todo que es un conjunto de sustancias. Por ejemplo, un árbol es una sustancia. Está un poco difícil de explicar, pero créanme, el árbol es una sustancia. En cambio, un bosque no. Un bosque es un conjunto de sustancias. La montaña, el Aconcagua, no es una sustancia. Es un conjunto de sustancias. Sí, el mar no es una sustancia, es un conjunto de sustancias, ¿no? Bien. La idea 4, de todas las formas que tiene la sustancia, una es súper fundamental, la constituye como tal. O sea, ese todo que no se explica, fíjense qué fuerte que es la función de la forma sustancial. Ese todo que no se explica por la mera suma de sus partes, es constituido por una forma que le pertenece, que le es intrínseca, O sea, la forma sustancial es protagonista en la sustancia, ¿sí? Porque constituye a la sustancia que es más que la suma de sus partes. Es más protagonista la forma sustancial que las partes. Es verdad que si yo agarro un perro y le reviento todas las partes, el perro desaparece. Las partes son necesarias, pero el perro no se explica por la suma de sus partes, es más, y es constituido por la forma sustancial. ¿Sí? Cuando veamos que en los vivientes esa forma sustancial recibe el nombre de alma, ¿sí? Ahí ven que como en el viviente, el alma es, por ejemplo, ese que tienen ahí, el alma es protagonista. Poki se llama. Bien. Idea 5. El sujeto, toda forma, todo acto de ser, todas esas formas que veíamos, son siempre en un sujeto, no son formas. ¿Sí? ¿Se acuerdan la idea? Tucu, tucu, tucu. 4. Perro, grande, blanco, duro. Estas formas, estos modos de ser, no están volando en el aire. Siempre están en algo, en un sujeto. ¿Está? Bien, de todas esas formas, hay muchas que tienen a la misma sustancia como sujeto, son de la sustancia, pero hay una que la constituye. Entonces, esta Esta, la idea 4 diferenciaba la forma sustancial de las otras formas accidentales. La idea 5 es ver cuál es el sujeto de esa forma sustancial y cuáles son los sujetos de las formas accidentales. El sujeto de las formas accidentales es la misma sustancia. ¿Cuál es el sujeto del rojo del tomate? El tomate. ¿Cuál es el sujeto del jugoso del tomate? El tomate. ¿Sí? En cambio, ¿cuál es el sujeto de la forma tomate? No es el tomate. El tomate es un resultado de esa forma tomate con otro sujeto que tenemos que descubrir. ¿Por qué? Porque esa forma tomate constituye al tomate. Entonces no puede ser el tomate su sujeto. ¿No? Bien. Análogamente, adelantándome muchísimo, yo no puedo ser sujeto de mi alma, estrictamente hablando, sino que, porque yo no puedo, yo no es que estoy acá esperando que Dios me dé mi alma, viene por ahí y la recibí. No, porque esto que está acá esperando el alma no soy yo, evidente, si yo soy constituido por mi alma. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, entonces esta materia, entonces ahora lo que vamos a analizar en la idea 6, si mal no recuerdo, es la naturaleza de este sujeto. ¿Se ve el cursor del mouse? No se ve, ¿no? ¿Se ve? Bien, tienen buena vista. Yo de acá no lo veo casi. ¿No? Este sujeto, materia prima, vamos a tratar de analizar cuál es la naturaleza de este sujeto. A ver si viene acá, idea 6. La materia prima es pura potencialidad. No voy a explicar mucho lo que es eso porque sería otra charla. Pero vamos a decir simplemente de que no es nada determinado. ¿Qué cosa es la materia prima? ¿Cómo es la materia prima? ¿Es dura? ¿Son atomitos? ¿Tiene partículas? ¿Qué cosa es eso que recibe la forma sustancial? No es nada determinado. Nada determinado. Absoluta. Es larga, grande. ¿Cómo es? Nada determinado. ¿Sí? Es muy difícil de imaginar. Es más, no se puede imaginar. Es una concepción que uno llega, ¿no? Una conclusión a la cual uno llega. Es pura potencialidad. ¿Por qué? ¿Sí? Esa es la formulación y ahora viene la demostración. ¿Por qué esa materia prima no es nada determinado? Y esta es una cosa muy difícil, a ver si la podemos entender. La materia prima no es nada determinado, porque si la materia prima no fuese pura potencialidad, no fuese, ¿sí?, pura potencialidad, la sustancia se explicaría por la mera suma de sus partes. A ver, tratemos de suponer. Tengo un perro. ¿Sí? Recordamos todo lo que vimos. Tiene partes extrapartes, patas, cuerpo, orejas, cabeza, cola, átomos. ¿Sí? Yo veo un átomo fuera del otro. ¿Sí? Esas son partes extrapartes. Tiene una forma sustancial que es perro. Tiene formas accidentales, habíamos dicho. Es peludo, negro, duro. Se me ocurrió ese. ¿No? Ahora, si el sujeto... El sujeto de peludo, el perro. El sujeto de blanco, el perro. El sujeto de duro, el perro. ¿Sí? El sujeto de perro, bueno, supongamos que fuesen los atomitos del perro. Bueno, si el sujeto de perro fuese los atomitos de perro, el perro sería una mera mezcla y se explicaría por sus átomos, cosa que ya hemos refutado. No sé si se entiende. ¿No? Si el sujeto de esa forma sustancial fuesen pedacitos del perro, partes extrapartes del perro, el sujeto, el perro todo, sería simplemente el orden de esos pedacitos. ¿No? Los pedacitos esos tienen que ser como una consecuencia. La materia prima es pura... Uy, se me pasó. por las caras no los veo muy convencidos. Ese es el punto, ¿no? Fíjense, voy a dar nuevos conceptos porque tal vez sea más fuerte. Yo quiero tratar de dar los menos conceptos posible para ir más rápido, ¿no? Pero tal vez dando más conceptos los puedo ayudar más. Lo propio de la sustancia, ¿sí? Habíamos dicho el perro es la sustancia. Rojo, duro, blanco, duro, grande, eran accidentes, ¿sí? El perro es en sí mismo, puede decir yo soy en mí, yo soy yo, puede decir el perro. En cambio los accidentes de perro, por ejemplo blanco, duro, no pueden decir yo soy en mí, sino que tienen que responder, tienen que decir yo soy en el perro, ¿se entiende? Las formas accidentales, estas que vimos en la idea, ¿cuál? 2. Estas formas accidentales, o en la idea 4, estas formas accidentales acá, no son en sí mismas, son en el perro. En cambio, la sustancia es en sí. Bien, si la forma sustancial fuese en un sujeto en acto, o sea, fuese en algo determinado, la forma sustancial sería accidente. Porque lo propio del accidente es ser en otro. ¿Se entiende? El rojo es en el tomate. El tomate no es en otra cosa, es en sí. Lo propio del accidente es ser en otro, en acto, en el tomate concreto. ¿Está? Si la forma sustancial fuese en algo en acto, no sería forma sustancial, sería accidental, sería un accidente de ese sujeto. Entonces es necesario que el sujeto de la forma sustancial sea pura potencia. Potencia, algo real, pero pura potencia. Más no voy a decir, ¿sí? Entonces, después lo dejamos a las preguntas. Es necesario distinguir esa materia prima que es pura potencialidad, sujeto de la forma sustancial, de la materia segunda. Pregunto, quiero hacer una estatua. ¿Sí? ¿De qué la hago? ¿De qué la hago? Así, mármol, un poco duro, tengo que saber mucho. Bueno, la hacemos de mármol, nos animamos. Yo hubiese preferido madera tal vez, pero bueno, la hacemos de mármol. Sí. Bien, ¿cuál es la materia de esa? Hago el rostro de Platón, es el ejemplo típico, ¿no? Hago el rostro de Platón, lo hago de mármol. ¿Cuál es la materia de esa estatua? El mármol. Bien. ¿Es materia prima? No. Es materia segunda, es mármol. ¿La estatua, entonces, es una sustancia estatua? La estatua concreta, ¿es una sustancia estatua o sustancia es el mármol? Y estatua, una mera forma accidental de ese mármol. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es la sustancia estatua? A ver, tengo la piedad de Miguel Ángel. ¿Estamos? Mármol. Espectacular. De primer nivel ese mármol. ¿Sí? La estatua también. Bien. Si ustedes dicen que la estatua es la sustancia, es una sustancia, la estatua sería más que la suma de sus partes. ¿A ustedes les parece que la estatua es más que la suma de sus partes? ¿Sí? ¿Qué acto hace la estatua? O sea, agarro. Claro, yo agarro, supongamos que, a ver, hay estatuas, la piedad de Miguel Ángel no, pero hay estatuas que en realidad se hacen de a pedazos, ¿no? Hago, por ejemplo, es típico los Cristos de marfil. Evidentemente, un Cristo de marfil, Si yo hago un Cristo de marfil y lo hago de un solo pedazo, tengo que conseguir un cuerno de elefante que sea monstruosamente grande. Imagínense, tendría que ser así de gordo. Entonces se hace el cuerpo con un pedazo y se hacen los brazos con otros, ¿no? Entonces la estatua, el Cristo ese, se va a explicar por la unión de la talla del cuerpo. Entonces la estatua no es una sustancia. Es lo mismo que la mesa. ¿Qué tiene de diferencia una estatua que la mesa? Que la estatua es más linda, nada más. Pero, ¿por qué me dijeron que la mesa no era sustancia hoy a la mañana, sino que se explicaba por la suma de sus partes, las cuatro patas y la tabla? Y ahora me dicen que la estatua no, que la estatua es sustancia. No, la estatua se explica por la mera suma de sus partes. Yo puedo, uno la cabeza, uno los brazos, uno el cuerpo y queda la estatua. Entonces, la estatua no es una sustancia. Es un orden que adquiere la sustancia que está abajo, que es el mármol. El mármol es sustancia. ¿Está? Entonces, el mármol es la materia de la estatua, pero ¿es materia prima? No, es sustancia. ¿Está? Bien, entonces, fíjense. La diferencia entre la materia prima y la materia segunda es que la materia prima es esa pura potencialidad que es sujeto de la forma sustancial. Mientras que la materia segunda es en realidad la misma sustancia ya constituida en cuanto sujeto de formas accidentales. ¿La pueden, lo siguieron? ¿A la distinción? ¿Sí? No. Para nada. Porque la materia prima no es nada determinado. Por eso yo no puedo decir que es el alma o que es el cuerpo. No. Eso ya es determinarla. La materia prima es sujeto. El alma es la forma sustancial que inhiere en la materia prima. Al inherir en la materia prima, se constituye la esencia de la sustancia. Volvamos a esta cosa. Uy, ¿dónde estamos? Acá. ¿Era esta? Sí. La materia prima, pura potencialidad, nada determinado. ¿Sí? La forma sustancial es, en el hombre, es el alma. Iniere en la materia prima y todo el conjunto de forma sustancial que es el alma y la materia prima forman la esencia. ¿Está? La esencia. A ella se le agregan los accidentes. ¿Cómo se le agregan estos accidentes? Miren, ya que estamos, algunos accidentes se le agregan como de afuera. En el sentido de que por ejemplo, este perro tiene una temperatura de 40 grados porque está al rayo del sol. Esa temperatura se le agrega más que nada causada por el sol que está afuera, ¿no? Pero muchos accidentes brotan en realidad de la esencia de la sustancia. ¿Sí? ¿Por qué un elefante tiene trompa y un boxer no? ¿Tá? Esa figura es una figura, es un accidente, pero el elefante necesariamente va a tener trompa, ¿sí? Entonces, bien, dejémoslo ahí. No, me estoy yendo por las ramas. Pero la cuestión no quiero hablar mal. La materia prima es esa pura potencialidad que es sujeto, ¿sí? Del ¿sí? Tengo que. Mira. La materia prima es pura potencialidad, es sujeto de la forma sustancial, y el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la sustancia, por ejemplo, supongamos un perro. Materia prima, pura potencialidad. ¿Es el cuerpo? No. ¿Es el alma? No. ¿Son las partes extrapartes? No. Pura potencialidad. sujeto. ¿Por qué? Porque si fuesen partes extras partes, la forma sustancial sería accidental. No puede ser, ¿sí? Entonces, materia prima, pura potencialidad. La forma sustancial en el perro, el alma. Y esto constituye la esencia de la sustancia, ¿sí? Esto constituye la esencia de la sustancia. A la esencia de la sustancia, ¿sí?, se le van agregando los accidentes, los distintos accidentes. Un accidente que no está acá, no está dibujado, es la cantidad, ¿sí? La cantidad es un accidente que está acá, que no está dibujado. Y después estas, que son todas cualidades. Bien, el cuerpo que yo veo del perro es el producto, es un resultado de cómo ordena a la materia la forma sustancial. Lo que pasa es que no me quiero complicar por eso. Lo que quiero que quede claro es esto. Hay que distinguir lo que es la materia prima, que es ese sujeto de la forma sustancial, pura potencialidad, de la materia segunda. La materia segunda es la misma sustancia, es otro nombre que yo le doy a la sustancia, es la misma sustancia, en cuanto a esa sustancia la puedo hacer sujeto de accidentes. ¿Tá? Por ejemplo, el mármol. El mármol, la sustancia mármol, tiene una materia prima. ¿Qué cosa es? Pura potencialidad. Tiene una forma sustancial. ¿Qué forma sustancial? Mármol. Perfecto. Ahí yo tengo la sustancia mármol. Entonces yo tengo el mármol, y después ahora, ya teniendo el mármol, la sustancia mármol, yo agarro y le puedo dar distintas formas, y lo hago estatua de la Piedad de Miguel Ángel. ¿Tá? Entonces, cuando yo digo la materia de la estatua es el mármol, esa materia no es la materia prima, es la materia segunda. Es ya la misma sustancia constituida. ¿Por qué la llamo materia y no sustancia? Porque la pienso como sujeto de formas accidentales que se le pueden agregar. Bien. Pablo, sí. ¿Esa materia prima es común a todos los seres corpóreos? La materia prima es común a todos los seres corpóreos. La materia prima es pura potencialidad. No se puede decir ni una ni múltiple. No tiene ninguna determinación. No tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiere decir que la materia prima es común a todos los seres corpóreos? ¿Que todos tenemos la misma materia prima? No, eso está mal. Eso está mal. Porque no se puede decir que sea ni una ni muchas. No, porque no tiene todavía el accidente ni cantidad. No ni tiene nada. Es pura potencia. No podemos decir que tenemos la misma, porque la misma ya sería determinarla. Es pura potencialidad. Lo que sí podemos decir que todos tenemos materia prima. ¿Y qué es lo que hace que, por ejemplo, la lechuga que me comí yo hoy al mediodía es parte de mi cuerpo hoy? Eso es un lío. Eso lo que hace, ¿qué no, pasa? Pero, primero, digo, todavía no sé si es parte de tu cuerpo. Bueno, eso es un punto. Porque no, capaz que todavía está en... Tengo una buena digestión. Escuchame, sí. El tema, pero ese es uno de los problemas que se plantearon los griegos al comienzo, y es de donde después brota este tema. Mire. Lo que quiero es que expliques un poquito más, porque me parece a mí que puede ser más útil para los chicos, es el hecho de que si esa materia prima, o sea, es algo que podríamos llamar, no con la propiedad que vos le querés poner en este momento, pero como algo común a todos los seres corpóreos, que recibiendo distintas formas sustanciales es tal o cual cosa. ¿Está bien lo que te estoy diciendo? Porque hay algo en los distintos seres corpóreos que permiten que se transformen de una cosa a otra. Un pedazo de un bife que me comí el otro día, yo puedo decir que era vaca antes. Bien. Y hoy no es vaca, es mío. Sí. La materia prima recibe la forma sustancial. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo una materia prima y una forma sustancial perro, eso es la esencia de un perro. No se puede decir que la materia prima pasa a ser perro. La materia prima siempre es un principio indeterminado de la sustancia. El perro, ¿sí? Entonces no es que la materia prima no es nada, recibe perro y ella pasa a ser perro. ¡No! El perro es un resultado de esa composición, forma y materia, ¿sí? Es un resultado de la composición. La materia prima en sí misma sigue siendo pura potencialidad, como un principio presente en el perro que es el sujeto de esa forma sustancial, pero sigue siendo materia prima, pura potencialidad. ¿Estamos? Bien. Ahora yo tengo la esencia del perro. Bueno, a esa esencia del perro, esa esencia del perro le brotan accidentes. ¿Por qué? Porque la forma sustancial, digámoslo así, ordena de alguna manera a la materia. ¿Por qué un hombre tiene una cabeza, dos brazos, dos piernas, un cuerpo? ¿Y por qué una mojarrita no tiene brazos, ¿sí? No tiene manos? Porque eso material tiene un orden distinto. La forma, al introducirse en la materia, ordena la materia, ¿sí? Le da un orden distinto. Al darle un orden a la materia, surgen de esa materia así ordenada los accidentes que son propios de la sustancia. ¿Por qué entonces un loro es verde? ¿Y por qué una gallina es blanca? ¿Por qué esos accidentes? No es que al loro lo pinté de verde y a la gallina de blanca. No, es algo que surge de ellas. Y de hecho, ¿sí? Le saco una pluma, va a salir la pluma del color que tenía antes. ¿Por qué vuelve a tener ese mismo color? Porque la forma sustancial, al inherir, entrar en la materia, la ordena, ¿sí? Y la ordena de determinada manera y surgen esos accidentes. La materia segunda, el mármol, por ejemplo, la madera del tronco, por ejemplo, Santo Tomás habla de esta carne y estos huesos, la materia segunda es ya la materia ordenada por la forma sustancial. Es ya un resultado. Mientras que la materia prima es el sujeto que recibe la forma sustancial. Entonces, si yo tengo materia segunda, ya tengo una sustancia. Si yo tengo materia prima, todavía no tengo la sustancia. Si yo me pregunto por la constitución de la sustancia, me pregunto por sus principios esenciales, me pregunto por la materia prima y me pregunto por la forma sustancial. ¿Está? Es muy difícil. No me interesa, me gusta que quede difícil, y si no se entendió, no pasa nada, no me preocupa. Lo importante es que ustedes se queden con esto. Esto sí es importante. La materia segunda, ya constituida, estos átomos, estas moléculas, estos pedacitos, ya son de una sustancia constituida. ¿Eso se entiende? Si yo tengo pedacitos, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tengo atomitos, tengo protones, tengo electrones, tengo moléculas, tengo lo que quiera, eso ya es de una sustancia constituida. En cambio, si me pregunto cómo se constituye la sustancia como tal, me tengo que preguntar por la forma sustancial, por la materia prima y por todas esas cosas que no entendí nada y que la filosofía me explica después de que estudie muchos años, ¿sí? Pero una cosa es la materia segunda, los átomos, las moléculas, ya es materia constituida, ya es una sustancia, y otra cosa es preguntarme por la constitución de la sustancia como tal. Entonces, una cosa es preguntarme por los órganos de un hombre, materia segunda, sustancia ya constituida, los nervios que tiene, como las sustancias que tienen, los neurotransmisores que tienen, si están funcionando en el cerebro, todo materia ya constituida, sustancia ya constituida. Y otra es preguntarme por la constitución de esa sustancia. Bien, y entonces, si lograron entender eso, acá viene la conclusión de la primer charla que la estamos terminando ahora. Las limitaciones de las ciencias físico-matemáticas. La ciencia físico-matemática, ¿no?, se limita al estudio de la materia segunda. ¿Se dan cuenta la enorme limitación que tiene? La física va a estudiar átomos, va a estudiar energías, va a estudiar micropartículas, cuánticas, lo que sea. Todo eso es ya materia segunda, ya es sustancia constituida. No se pregunta por la constitución, cómo se constituye la sustancia, ya parte de una sustancia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo las ciencias físico-matemáticas me estudian la materia ya constituida, me estudian la sustancia ya constituida, no puede estudiar los principios intrínsecos que constituyen a la sustancia como tal? Porque la ciencia físico-matemática ya la recibe, ¿se entiende? Estudia un pedazo de una sustancia, estudia las partes. Por eso, las formas que estudia la ciencia físico-matemática son todas formas accidentales. Va estudiando las distintas formas accidentales que va tomando la materia ya constituida. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a estudiar la ciencia físico-matemáticas y todos los tipos de ciencia físico-matemática? ¿Cómo interaccionan las partes entre sí? Por ejemplo, me va a estudiar cómo interaccionan las moléculas de un cuerpo, me va, ¿no?, todo interacción de partes. Pero si esas partes son de una sustancia o no, evidente, son de una sustancia, pero ¿de qué sustancias son?, ¿cómo se constituyen esa sustancia?, no lo estudia. Por ejemplo, para poner un ejemplo, a ver, yo tengo el cuerpo de un viviente, estudio interacciones entre una molécula y otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas interacciones entre una molécula y otra de el cuerpo del viviente son necesariamente actos de esa molécula y de esa otra molécula. Entonces son actos de las partes de la sustancia, no son actos de la sustancia como tal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los actos de la sustancia como tal no se les pueden atribuir a sus partes, ni tomadas en particular, ni tomadas en su conjunto. ¿Está? Entonces, por ejemplo, yo veo interacción entre las moléculas de un cuerpo. Ese cuerpo, ¿es un hombre o no? Yo veo interacción entre las moléculas de un cuerpo. Yo tengo un hombre viviente, ¿sí? Está ahí vivo, ¿está? Se durmió. Se murió, tal vez, ¿no? Y empiezo a estudiar las interacciones que tienen sus moléculas. ¿Puedo responder si sigue siendo el mismo hombre o no? ¿Si sigo siendo la misma, si sigue siendo la misma sustancia o no? ¿Estudiando la mera interacción que tiene sus partes? No. Porque las meras interacciones que tienen sus partes son actos de las partes, no son actos de la sustancia. Y son actos de las partes que ya están ya constituidas. ¿Sí? Yo no estoy estudiando la constitución del hombre como tal, sino solamente las reacciones que tienen entre sus partes. Leamos el texto a ver si nos ayuda. Se limita entonces las ciencias físico-matemáticas al estudio de la materia segunda, suponiendo la sustancia ya constituida. Por ejemplo, estudia átomos, estudia moléculas, estudia energías de los átomos, energías de la materia, pero ya determinada. Entonces ya la sustancia está presente, no me pregunto por los principios esenciales de la sustancia, sino que la tomo, ¿sí? Sino que la tomo. Es como el arquitecto que hace una casa y no se pregunta por cómo se hacen los ladrillos, ¿sí? El tipo toma los ladrillos y hace la casa, ¿sí? Ni le interesa cómo se fabrican los ladrillos, ya lo tiene, ¿sí? Entonces el tipo que hace una casa no se tiene que preocupar por cómo se hacen los ladrillos, ¿tá? A partir de los ladrillos sabe hacer una casa. El físico matemático parte de la sustancia ya constituida y no se pregunta por la constitución de la sustancia. Lo único que estudia son las cosas que le advienen a la sustancia, que son todas formas accidentales. Entonces, él, su estudio, él no está en grado con esa ciencia de decirme si esta sustancia dejó de ser tal y pasó a ser otra. Porque lo único que estudia son accidentes, no la sustancia en sí. Entonces, un físico matemático o todas las mediciones de interacción entre partes, a ver, yo voy a estudiar cómo funciona el cerebro, qué actividad tiene, eso no me va a responder si es el mismo hombre o no. ¿Se entiende? Porque son simplemente actos accidentales, cosas que le advienen, y no la constitución del mismo. Entonces, la persona que estudia las ciencias modernas, listo. Otra diferencia. Las formas las estudia en su aspecto matemático. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mide. ¿Sí? Lo cual la limita al estudio de la materia ya determinada o constituida. Pues toda relación matemática se da entre seres materiales ya constituidos. Entonces es otro problema. Las ciencias modernas, ¿sí? La física, la matemática, la química, tienen un método matemático. Cuando uno va a la universidad y le enseñan física, la definen así. ¿Qué cosa es la física? La ciencia de lo que se puede medir. Son todos experimentos y son todos mediciones cuantificables con número. Bien, toda relación matemática se da ya entre materia ya constituida, entre sustancia ya constituida. Entonces, de nuevo, no se pregunta por el origen, la constitución de la sustancia como tal, ya la toma y después lo que se pregunta son simplemente relaciones accidentales que aparecen. Del mismo modo que el arquitecto, en realidad el arquitecto, el albañil que hace la casa, no se pregunta por los ladrillos, toma los ladrillos y lo único que se preocupa es hacer una casa, ¿sí? El físico matemático no se pregunta por la constitución de la sustancia como tal, sino que toma una sustancia y se pregunta por las formas accidentales. ¿Qué se va a preguntar? Niveles de energía, fuerzas, y todas cosas que son actos accidentales. Bien. Al no llegar a la materia prima, tampoco llega a la constitución de la sustancia como tal, no pudiendo distinguir una sustancia de una mera suma de las partes. El físico matemático ve un cuerpo. Nosotros con lo que hemos estudiado podemos decir, tengo un hombre vivo, es ¿Se explica por la mera suma de sus partes? No. Bien. Se acaba de morir. Es un cadáver. ¿Se explica por la mera suma de sus partes? Sí. Bien. ¿Cómo el físico estudia simplemente la interacción entre las partes, porque estudia ya la materia ya constituida, no puede ver la diferencia que hay entre un todo que no se explica por la suma de sus partes y un todo que sí se explica por la suma de sus partes? No va a poder ver la diferencia, porque lo único que analiza son interacciones entre las partes, y entonces no estudia ningún acto que sea de la sustancia como tal. Es un poco complejo, ¿no es cierto, padre? Me salió difícil. ¿No? ¿Se acuerdan ya la primera? Por eso, esto, ¿se acuerdan cuál era la idea? La de la sustancia. Los entes materiales. Ah, esta, la idea 3. ¿Está? Sí. Fíjense, hay acciones que se pueden atribuir al todo y otras que se pueden atribuir a las partes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice que este todo es una sustancia? Que veo acciones que se atribuyen al todo y no a sus partes. Pero si yo tengo una ciencia que lo único que estudia son las sumas de sus partes y la interacción entre las partes, los actos que me justifican que este todo es una sustancia no los voy a estudiar. De nuevo, ¿se acuerdan cuando vimos esta idea 3 y hablamos del conocimiento? Y dijimos, el conocimiento no son los actos que aparecen en el sistema nervioso, no son los actos que aparecen en el ojo. El conocimiento es otra cosa, ¿por qué? Porque el acto que aparece en el ojo, el acto que aparece en el sistema nervioso, son todos actos de esa cosita. No es un acto que sale de sí. ¿No? Entonces, esos actos de esa cosita no me explican el conocimiento. Si yo tengo una ciencia que lo único que estudia son esas cositas, ¿sí? A ver cómo reacciona eléctricamente esta molécula, a ver qué actividad neuronal tiene esta sustancia, a ver cómo puedo medir eléctricamente esa. Si yo lo único que estudio son los actos que son de las partes, y no estudio los actos que son del todo, que superan a las partes, no voy a poder jamás discernir entre un todo que es la mera suma de sus partes y un todo que es una sustancia que es más que la mera suma de sus partes. ¿Se llega a entender? ¿No? Entonces, si dijimos que la actividad neuronal no es el conocimiento, sino que el conocimiento es otra cosa, que el conocimiento, entonces que el conocimiento va más allá. Si yo lo único que estudio es la actividad neuronal, estudiando la actividad neuronal, no voy a poder saber si eso sigue siendo un hombre o no. Porque la actividad neuronal no deja de ser actividad de las partes y no de la sustancia. Bien, entonces son los límites que tiene la ciencia, ¿no? Al no llegar la materia prima tampoco llega a la constitución, no pudiendo distinguir una sustancia de una mera suma de partes. No llega entonces a la noción de forma sustancial. La misma noción de forma sustancial que nosotros vimos no está en la ciencia físico-matemática. No puede estudiar los actos que tiene a la sustancia como sujeto, sino solamente los actos que tiene a la materia segunda como sujeto. Por ejemplo, no puede estudiar la constitución del conocimiento como tal. Y creo que se concluye acá, o hay una más. No hay una más, pero es otro tema. La ciencia, no obstante, es siempre realizada por una persona. Y esto es muy importante que uno lo vea, ¿no? Esa persona tiene conocimientos que están fuera de la ciencia y que puede usar para guiar su proceder científico. Entonces, por ejemplo, el científico, ¿sí?, agarra, ve tiene su ciencia, mide la actividad neuronal del sistema nervioso, Y entonces él te va a decir, este se murió. Mirá, tú, electrocardiograma plano, este se murió. O te va a decir, no, este sigue vivo. Pero son conclusiones que saca él personalmente, no aplicando su ciencia. ¿Se entiende? La ciencia que él sabe, lo único que sabe es medir la actividad neuronal. La conclusión es una conclusión que toma él. Bien, esa conclusión, si uno la quiere sacar bien, hacer bien, es, si uno la quiere hacer científicamente, la quiere hacer metodológicamente, es una conclusión que tiene que sacar la filosofía. Es la filosofía la que tiene que responder si sigue siendo o no la misma sustancia. La filosofía, ¿sí? Entonces, muchas veces ocurre que el científico... Bien. Lamentablemente. Listo. Eso genera la gran limitación que tienen muchas de las carreras universitarias en este momento. Que no pasan de ser simplemente, en algunos casos, unas tecnicaturas, podríamos decir. Porque la universidad, o sea, siempre intentó formar, sobre todo también que el hombre pueda llegar a la sustancia, ¿no es cierto? Pregunto, ¿no? Te estoy preguntando. Sí. O sea, ¿cuál es? Vos sos universitario, sos ingeniero. Y estudiaste, ¿no es cierto?, en una universidad de ingeniería. Después estudiaste filosofía aparte. Sí. Te doctoraste en filosofía. Es así. ¿Qué diferencia ves entre tus primeros estudios y hoy, lo que hoy podrías considerar con los estudios posteriores que hiciste? Respecto a la limitación que permite la ciencia, porque me parece que eso puede ayudar. Voy a explicar de este modo, a ver si te explico. Yo puedo, el ejemplo que se da, ¿no? ¿Qué cosa es ciencia? Conocimiento exacto por las causas, ¿sí? Eso es lo que se dice. Ahí está, bien, conocimiento exacto por las causas. Entonces, muy bien, yo agarro y digo, ¿qué tiempo va a ser mañana? El ejemplo que se pone siempre, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿Mañana llueve o no? Yo puedo suponer si llueve o no, ¿sí? Mirá, el perro se está rascando, y siempre que el perro se rasca, al día siguiente llueve, ¿sí? Y puedo tener, de alguna manera, saber, intuir si mañana llueve o no, pero no es un conocimiento científico, es un conocimiento vulgar, ¿sí? Es un conocimiento vulgar. Puedo tener un conocimiento científico si estudio meteorología, ¿tá? Bien, el científico, ¿sí? Ahora vamos al científico, cuando pongo siempre el mismo ejemplo porque es claro, tiene que agarrar y saber si esta persona sigue siendo la misma persona, sigue siendo un hombre o se murió, hace todo un estudio científico. Por ejemplo, ve la actividad neuronal que tiene, hace un electrocefalograma, todo eso es interacción entre las partes, ¿sí? Y después te saca una conclusión, este hombre se murió, ya no es más un hombre, es otra sustancia. Esa conclusión que hace, te la puede hacer o por algo meramente vulgar, no científicamente, porque su ciencia no lo estudia, así como el otro dice, mañana va a llover, él dice, esto dejó de ser un hombre, o esto sigue siendo un hombre, de modo meramente vulgar, o simplemente por un mero, una mera... no me salió la palabra ahora, pero una mera no me salió, está sacando fuera una mera no es extrapolación, una mera tampoco, una mera tampoco, no es conjetura, es como cuando en construcción te dicen, ¿no? Una casa una casa de tres, vos vas a hacer edificios y te van a decir, ¿no? En la municipalidad, una casa de tres pisos tiene que tener columnas de más de tantos centímetros. Sí, pero mirá, yo la calculé, es un método nuevo, súper fabuloso, ahorro cualquier cantidad de materiales, es más chiquita. No, la norma dice que la casa de 3 pisos tiene que tener más de tantos centímetros. Entonces, no es que estudian, no es que saben, no es que calculan, sino que ponen como criterios de valoración, pero que son totalmente extrínsecos. Entonces, los tipos te pueden decir, tiene una actividad cerebral de este tipo, está vivo, tiene una actividad cerebral de otro tipo, está muerto. Y ponen la norma esa, pero es una mera norma. ¿Se entiende? No están estudiando la constitución de la sustancia, la constitución del hombre, si ese todo. Porque yo qué tengo que evaluar para saber si se murió o no. Si ese todo se limita a la suma de sus partes. O si ese todo es más que la suma de sus partes. Si ese todo es más que la suma de sus partes, todavía no se murió. Y si ese todo se reduce a la suma de sus partes, se murió. ¿Está? Porque dejó de ser esa sustancia, dejó de ser esa unidad. ¿Cómo lo puedo evaluar? Con actos que van más allá de los actos de las partes. Porque justamente es un todo que no se explica por la suma de sus partes, porque tiene actos que no se pueden adjudicar a sus partes. Entonces, si yo me limito a estudiar los actos de las partes, las reacciones entre las partes, que es lo que estudia la ciencia, ¿sí? No voy a poder saber si perdió o no esa unidad sustancial. Fue un poco desordenada la exposición, pero no es tan difícil, ¿eh? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Arturo. Cuando estaba hablando del conocimiento de la, creo que habló de la, bueno, mi pregunta es si la actividad neuronal puede explicar el conocimiento sensitivo en los animales. La actividad neuronal es un. Así como la forma inhiere en una materia y necesita una materia en la cual inherir, porque si no desaparece, se muere. Entonces, yo agarro, por ejemplo, un perro, ¿sí? Tiene forma perro, materia prima, pero si el perro pesa 7 kilos. No le doy de comer, pesa 5 kilos, no le doy de comer, pesa 4 kilos, no le doy de comer, pesa 100 gramos, me parece que ya se murió. Entonces, indudablemente, la forma necesita la materia en la cual inherir, pero la forma es mucho más que la materia. Trasciende la materia. Bien, del mismo modo, el conocimiento del animal va a necesitar elementos materiales, va a necesitar esa actividad neuronal, va a necesitar ciertas reacciones en el cuerpo, pero es más. Entonces, se explica, no se explica totalmente, no se explica totalmente, es más, indudablemente se necesita, por eso es que yo le daño el cerebro. Por eso yo te saco los ojos y no ves más, evidente, porque necesito de esos órganos y necesito de esa actividad corporal. Pero el conocimiento, la visión es más que eso. El ojo no es el que ve, yo soy el que veo, ¿sí? Necesito los ojos para ver, es verdad, pero soy yo el que veo, ¿no? Del ojo, más Ni los siquiera nervios la sumatoria ópticos. del ojo, de los nervios ópticos y del cerebro, ve, soy yo el que veo. Es la sustancia, ¿por qué? Porque es un acto intencional que sale. Entonces, si yo tengo una ciencia que lo único que estudia es toda la actividad que hay en las partecitas, no me va a poder saber nunca si ese es todo, es más que las partes. Por eso, en la conservación de un viviente tenemos un caso típico en donde tienen que interactuar las diversas ciencias. Es verdad, sí, porque el filósofo se tiene que usar, de las diversas ciencias. Eso es evidente, porque las ciencias son como los ojos de la filosofía, son con las cuales la filosofía puede entrar y descubrir partes de la realidad que sin las ciencias no se pueden ver. Pero igual, la respuesta última a la constitución de la sustancia la da la filosofía, porque es lo que estudia ella. La ciencia no estudia la constitución de la sustancia como tal, estudia simplemente actos de las partes, no actos de la sustancia. Entonces usará un caso típico, también Santo Tomás decía que el embrión en el momento de la concepción todavía no era un hombre. ¿Por qué? Tenía la doctrina, en aquel momento, la biología tenía la doctrina de la animación retardada. ¿Por qué? Porque para que haya forma sustancial tiene que haber materia dispuesta. ¿Sí? De nuevo, el perro, 7 kilos, la materia está dispuesta. Yo el ejemplo que pongo de la forma sustancial y la materia es este. Yo entro a mi habitación y agarro y la empiezo a ordenar, la limpio, ¿sí? Pongo los muebles, todo. Yo ordeno el lugar en donde estoy. Y si viene otro y me lo desordena, llega el momento que agarro y digo, acá no puedo vivir más y me voy. ¿Está? El ejemplo se entiende. Bien, la forma sustancial hace eso. Inhiere en la materia y la ordena. ¿Sí? La ordena. Entonces, por ejemplo, la forma sustancial hombre va a ordenar a la materia para que esto tenga esa figura, dos patas, dos brazos, un cuerpo. La forma sustancial loro va a ordenar a la materia, ¿sí? De otro modo. Entonces yo agarro y la forma sustancial vaca la ordena así, yo me la como, y cuando esté asimilado a mí, va a tener el orden que le da mi forma sustancial. Ahí se da la asimilación. Entonces, si yo me como la carne de la vaca, tiene gusto a vaca. Si el perro se la come y la asimila y me la como yo después, va a tener gusto a perro, no a gusto a vaca, porque le dio otro orden. ¿Está? Bien. Entonces, la materia, la forma ordena la materia. Y cuando el orden se va, ¿sí? La materia, la forma sustancial se tiene que ir. Recuérdame, por favor, la pregunta. ¿Era? No, eso sí ya lo respondí. Había otra pregunta. Ah, ¿cómo interactuaban la ciencia? No, era una cosa que yo había dicho, ¿sí? Entonces, para ver la interacción entre la ciencia. Entonces, tiene que haber materia dispuesta, ¿sí? Tiene, la forma dispone a la materia, pero cuando la materia no está más dispuesta, la forma se va. Entonces, ¿qué decía Santo Tomás? En el embrión recién concebido no hay materia dispuesta todavía para el alma humana. Si no hay órganos, no hay cerebro, ¿cómo puede haber inteligencia? ¿Cómo puede haber facultades sensibles? ¿Cómo puede haber sentidos? ¿Se entiende lo que decían? Miren qué realista que eran los tipos, ¿eh? No eran filósofos que divagaban y cosas. Decían, ¿cómo puede haber un alma sensitiva? Si para que haya un alma sensitiva tiene que haber conocimiento, y ahí no hay órganos, hay una célula, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Primero hay una vida meramente vegetativa, es una plantita, así te decía, ¿sí? se va desarrollando eso hasta que ya se empiezan a aparecer los órganos. Entonces ahí aparece el alma animal y después se sigue desarrollando, ¿no? Hasta que aparece de repente el alma espiritual. ¿Tiene tres almas? No, porque la forma sustancial, principio que se usa, superior, asume las formas sustanciales inferiores, las funciones de las formas sustanciales inferiores. Entonces, así como yo, por ejemplo, se me crece el pelo, y eso es una función meramente vegetativa, si usted, por ejemplo, un cadáver, lo entierran y lo ponen en un ataúd, en un nicho, no en tierra, sino en un nicho, y queda vacío, lo abren después de 25 años y va a ver que tiene el pelo más largo, ¿sí? Porque tiene las uñas más largas, porque eso es una vida vegetativa que sigue, ¿no? Le sigue creciendo el pelo por más que esté muerto, ¿no? Porque es vida vegetativa. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora que yo soy hombre, el pelo me sigue creciendo, es una función vegetativa, pero una sola alma que asuma el alma racional, las funciones del alma sensitiva y las funciones del alma vegetativa. Perfecto. ¿Está? Entonces lo que decía es que primero era una plantita, después un animal y después un hombre. No tenía tres almas, sino una sola. Primero alma vegetativa, después alma sensitiva, que asumía las funciones de la vegetativa, y después alma espiritual racional, que asume las funciones de la otra. ¿Qué pasa? Hoy la biología te dice que esa materia igual, apenas en el momento de la concepción, ya está determinada. Vos ya sabés que, qué color de ojos va a tener, cómo va a ser la nariz, ya sabés todo. Ya está toda la información cromosómica. Entonces, fíjense, la filosofía, ¿no? Como la materia ya está determinada, ya está dispuesta. Y entonces todo lo que sigue es un mero desarrollo, un mero crecimiento, porque la materia ya está determinada, entonces las disposiciones a la forma ya la tiene. Lo único que tiene que hacer es crecer. ¿Está? Entonces fíjense cómo la filosofía, usando de las ciencias modernas, te puede decir que el embrión apenas concebido ya es un hombre, una nueva sustancia. Y cómo en la época de Santo Tomás, teniendo la misma filosofía, como no tenían la ciencia de hoy, no estaban en grado de decir eso. Entonces ven cómo interaccionan las ciencias entre sí. La filosofía usa de las ciencias modernas, ¿sí? Pero es ella la que las dirige. ¿Por qué? Porque las ciencias modernas no están en grado de decir si ese embrión es una sustancia distinta de la mamá o no. ¿Por qué? Porque no están en grado de decir si el todo se explica por la suma de sus partes. ¿Por qué? Porque no están en grado, porque no estudian los actos del todo, sino solamente los actos de las partes. Pero dando datos a la filosofía sí puede dar la respuesta. No sé si se entiende. Bueno, la experiencia que hemos tenido, bueno, Hugo podría testificar, en los primeros cursos venía un médico, cardiólogo, muy amigo nuestro, después se le complicó la situación familiar, viaja muchísimo a Estados Unidos, dejó de venir, el doctor Guillermo Romero, cardiólogo, pero gran filósofo. ¿Y por qué motivo gran filósofo? Porque él justamente quería... No se conformaba, ¿no es cierto?, en estudiar la parte, la interacción de las partes, sino que quería realmente llegar al enfermo en su totalidad. Y entonces no únicamente se limitaba a intentar curar el corazón del enfermo que iba a su consultorio, sino que él, desde la filosofía, podía hacer un trabajo mucho más abarcativo y entender las cosas desde otra perspectiva más. Y era la filosofía la que le iba, entre las dos ciencias, iban interactuando entre los dos, y entonces era muy buen médico, pero porque sobre todo, ¿no es cierto?, aparte de ser un buen técnico, de conocer perfectamente cómo funcionaba el corazón, era filósofo. Y eso también en otros más, o por ejemplo, los que iniciaron todas las ciencias modernas, también generalmente eran sacerdotes y era impulsado también por los conocimientos filosóficos, los llevaba a plantearse otras cosas más. Entonces le llevaba a profundizar un poco más todavía en las ciencias particulares que estudiaban. Sí. Pero, por ejemplo, sigo sumando, ¿no? Por ejemplo, una persona, un hombre, ¿sí?, tiene un cáncer, un enorme tumor. Entonces el médico, ¿qué hace? Agarra radiación, quimioterapia, ¿eh? Es el estudio de cómo interaccionan las sustancias que yo le estoy metiendo al organismo con esas células malsanas, ¿no? Siempre interacciona entre partes, ¿no? Entonces, no es la ciencia que él maneja. Sin embargo, él, de alguna manera, sin ser filósofo, como persona, no como ciencia médica, como persona, te dice, no, lo que pasa es que el paciente se abandonó, no quiere luchar más. ¿No? Listo. Y no va a salir adelante. ¿No? Como ellos, como personas, se dan cuenta de que hay cosas en el hombre que van más allá de las partes que ellos estudian, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante que estén los familiares, es importante que les den ánimo. Eso lo saben por experiencia, conocimiento vulgar. No es la ciencia de ellos, ¿no? Pero, ¿no? También puede haber un caso, como el que te digo yo de Guillermo Romero. Claro, entonces que, después los tipos... Que verdaderamente después lo conozcan también como ciencia. Sí, o sea, pero es ya otra ciencia. Pero ya es otra ciencia. Entonces tenemos una persona que, motivados por los descubrimientos de una ciencia, se mueve a estudiar otra. Y entonces estudia dos ciencias. Estudia la medicina y estudia la filosofía. Y hace el camino inverso de lo que era la universidad antes. Porque antes... Ajá, claro. Sí. Y también se da al revés. Muchas veces es el filósofo que por empezar a preguntarse más cosas estudia ciencia. Era el camino de la universidad. En la Edad Media lo que estudiaban eran filosofía. Y después, y teología. Y después iban a las ciencias prácticas. Cuando descubrían bien, y por eso también un filósofo... Pues esto fue una discusión que tuvimos una vez, así concretamente con respecto... Estábamos hablando con otras personas, estudiosas también... que me parece que puede servir, pero por eso lo traigo acá. Era sobre el Padre Fuentes. ¿Lo conocen al Padre Fuentes? Miguel Fuentes, ¿habrán leído alguna vez algún libro? Vieron que él escribe, él es doctor en teología, sobre todo teología moral, pero últimamente ha estado escribiendo mucho sobre, empezó también ahora con la Sagrada Escritura, pero también sobre psicología, y uno que estudiaba psicología me decía, pero ¿cómo se va a meter en psicología si él no es el campo de la psicología? Y entonces explicándole que él tiene todas las condiciones porque verdaderamente es un universitario. Es decir, como por ejemplo que el padre Rossi, que es doctor en filosofía, hoy con todo el conocimiento que tiene de filosofía y de teología, quisiera dedicarse a estudiar... ¿Qué podrías estudiar? ¿Qué sea? Cualquier cosa, historia, lo que sea. O cualquier otra, una ciencia pedagógica. ¿Y la puede estudiar él solo, hoy, con todos los conocimientos que él tiene? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Por qué motivo? Porque tiene todas las herramientas. Ha conocido lo que es ha estado estudiando lo que es el ente. Tiene todas las herramientas. Sabe cómo encararlo, por dónde encarar una nueva materia. Y después podrá ir a perfeccionarse quizás en otro lado, pero ya los conocimientos filosóficos que tiene son tan universales que le permiten después el estudio de una gran diversidad de disciplinas. Igualmente discrepo un poco. Bueno, es una opinión. Estamos en un curso... Porque yo estudié también ingeniería en electrónica. Y te puedo asegurar que un filósofo que leyó todos los filósofos solo... no va a poder estudiar ingeniería electrónica. O sea, son metodologías diversas. O sea, es muy difícil, ¿no? La matemática, empezás a estudiar integrales, empezás a estudiar transformadas, y son metodologías distintas, ¿no? Así como vos tenés el tipo que sabe hacer asado y la mujer que sabe hacer tortas, y la pones a la mujer que sabe hacer tortas asado y le sale un desastre, y lo pones al tipo que sabe hacer asado una torta y le sale un desastre, porque son métodos diversos. Las ciencias tienen cada una su método, por eso no se reemplazan, se integran, pero en esa integración la dirección la da la filosofía. ¿Por qué? porque los resultados de las otras ciencias caen dentro de su estudio. Los resultados de la otra ciencia, pero no el método por el cual esas otras ciencias llegan a esos resultados. Porque llegan a esos resultados con un método que no que es de otra ciencia, que es propio, ¿no? En cambio, sí, historia sí, porque son más afines, porque te enseña a pensar, la filosofía te enseña a tener mucho juicio crítico, pero las ciencias del tipo físico-matemática tienen una ventaja: el resultado. ¿Sí? Vos haces un edificio y si lo haces mal, se te cae. Vos sos un mal filósofo y decís pavadas, como los hay por televisión, y llegas a ser decano. es así. ¿Por qué? ¿No? O sea, por eso yo me acuerdo una vez un católico comprometido, muy bueno, que estudiaba de modo autodidacta mucha filosofía y teología y era ingeniero en electrónica también, me decía esto: el ambiente en las universidades de ingeniería no es porque yo haya estudiado ingeniería, es el mejor de todos los ambientes. ¿Sí? Es así. Vos vas a filosofía, está lleno de zurdos, vas a medicina, ateos. En cambio, en ingeniería, es el ambiente más sano. Al menos en aquella época, yo estoy hablando de 20 años atrás. No es que pasó mucho, pero el mundo cambia. ¿Por qué? Porque están muy atados al resultado. No podés decir pavadas. No podés decir pavadas, ¿no? Porque... Y por eso, para mí, ante la decadencia moral del mundo, esas ciencias siguen avanzando, mientras que las otras no. ¿No? La filosofía, cuando decae la moral, la filosofía también decae. ¿No? Mientras que decae la moral y cada vez hacemos naves espaciales mejores, igual, ¿no? Porque... Puedo dar una concluir una cosita sobre el alma, ¿no? Que estaba pensado. ¿Alguna pregunta? Es muy difícil el tema, encima me trabé un poco en la exposición, pero más allá de eso, que quede la idea, ¿no? Las ciencias modernas estudian algo. Evidentemente todas estudian los entes materiales, ¿no? La ciencia moderna estudia los entes materiales, la filosofía de la naturaleza estudia los entes materiales, pero las ciencias modernas estudian los entes materiales en algo más superficial, no tanto en la constitución de la sustancia de ese todo, sino ya simplemente entre la interacción de las partes de esa sustancia. Es un estudio más superficial, de modo tal de que teniendo un estudio más superficial con una metodología propia, no pueden llegar a la raíz, a lo más profundo. Entonces, cuando mi pregunta va sobre lo más profundo, ¿sigue siendo la misma sustancia o ya es otra? ¿Se murió o sigue vivo? ¿Es una nueva sustancia o es una parte de la mamá? Cuando la pregunta va a esas cosas más profundas, es la filosofía la que tiene que responder. ¿Está? Bien. Tema del alma. Sí. Es cortita. Bueno, yo quería saber en las nuevas ciencias sociales que se están llevando a cabo, como, bueno, no están nuevas, pero la sociología, por ejemplo, que no es nueva, Pero se da mucho ahora y, por ejemplo, se reemplaza la filosofía por la sociología en la facultad. Y también, qué sé yo, yo estudio educación especial, entonces nos dan antropología filosófica, pero el enfoque es como muy dañino y reduce mucho lo que es. Ay. Es ese parlante que te tenés que alejar, te tenés que acercar un poco más al centro, ponete. No, igual es corto. Era eso, que reduce mucho lo que debería ser la bien filosofía y la ciencia, realmente. Se puede. A mí me parece que la sociología es una ciencia, de alguna manera, habrá especialistas más grandes que yo, de alguna manera derivada. Tiene que tener como fundamento una buena filosofía. Tiene que tener como fundamento una buena filosofía. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo una ciencia que no llega a la constitución de la sustancia, sino que simplemente estudia las partes entre sí, no me va a poder responder cuál es el sentido de la sustancia. Por ejemplo, cuál es el sentido del hombre, ¿no? Si no me estudia cómo se constituye el hombre, no me estudia en el fondo qué naturaleza tiene, sino que lo que vas estudiando es simplemente algo superficial, de accidente, de reacción entre partes. Entonces, si no me estudia cuál es el sentido del hombre, no me va a poder estudiar cuál es la finalidad del hombre. No me va a poder estudiar cuáles son los valores morales de los actos del hombre, porque los valores morales se deducen si son concordes o no a la finalidad que el hombre tiene. Entonces, por ejemplo, todo el juicio moral sobre los actos, si está bien o mal moralmente hacer una cosa, son todas, ¿se dan cuenta la enorme limitación que tiene la ciencia? No me puede, incluso si la misma ciencia no me puede decir el sentido del hombre porque no estudia la constitución del mismo, no me puede decir cuál es entonces la finalidad del hombre, no me puede dar los valores morales del hombre, la ciencia es un acto del hombre. Entonces la misma ciencia no puede juzgar su moralidad, ¿sí? La moralidad de las ciencias es juzgada por la filosofía, ¿no? Bueno, más o menos para indicarte cómo son elementos. Si es la filosofía la que me da el sentido del hombre, la finalidad del hombre, el valor moral del hombre, indudablemente la sociología se tiene que fundamentar en una buena filosofía. Por eso, indudablemente, un ingeniero, por ejemplo, un médico, un abogado, es impresionante cómo tienen que tener mínimos conocimientos de filosofía, ¿no? No pueden no tenerlos. Porque somos hombres, de todos los conocimientos. Por ejemplo, yo soy ingeniero, después voy a ir a trabajar con gente, ¿sí? Voy a, por ejemplo, a trabajar en capacitación de personal, voy a diseñar una máquina que va a tener que ser fabricada, ¿no? Porque vos diseñás un auto, el más lindo de todos, pero si cuesta un montón fabricarlo, no se lo vas a vender a nadie. Entonces, cuando vos fabricás un auto, no solamente diseñás el auto, sino que diseñás el modo de hacerlo, ¿sí? Entonces tenés que diseñar toda la línea de montaje, ¿no? Si vas a diseñar toda la línea de montaje, vas a tener que ver los trabajos que van a hacer los obreros, ¿no? Cómo van a trabajar los obreros, si va a ser un trabajo incómodo, si no va a ser un trabajo incómodo, si va a tener que trabajar muchas horas, si va a tener que trabajar pocas horas, ¿no? Entonces vos tenés que, de alguna manera, alguna vez te tienen que enseñar a tratar con la gente, te tienen que enseñar cuál es la dignidad que tiene esa persona, te tienen que enseñar qué es lo que está buscando esa persona cuando está trabajando con vos, te tienen que enseñar si se establece o no una relación de cercanía entre vos y la persona que contrataste, si de repente no vendes más ese auto, ¿qué haces? Lo echás y lo dejas en la calle, al tipo, ¿no? Entonces, indudablemente, después, eso estoy hablando de un ingeniero, ¿no? Imagínense un abogado, imagínense un médico, tiene que estudiar mucho más todavía, tema de que son de naturaleza filosófica. Así que es aberrante realmente de que se haya sacado la filosofía de la formación. ¿Por qué? Porque no te forman como persona, ¿no? De hecho, la filosofía son de las ciencias más humanas, por así decirlo, ¿no? Por eso es que históricamente aparecen primero. Aparecen primero. ¿Por qué apareció primero la filosofía y después las otras ciencias? Porque es la más fácil. Porque es la antigua. Es lo que hay que dejar. Eso es lo que te quieren hacer creer a vos. De que es la más fácil. Es recontra re difícil. Porque es la más... es lo superado. ¿Sí? Es lo superado. No. Es porque es lo más fundamental. Es porque es lo más esencial. Y entonces uno siempre comienza por las cosas más esenciales. Cuando yo estoy solo y me empiezo a preguntar cosas, las primeras preguntas que me hago son filosóficas. No me pregunto tanto constitución de átomos, ¿sí? Cosas físicas, ¿no? Entonces por eso se da. Y después vamos a ser hombres, vamos a salir a trabajar en la sociedad, todo. Entonces necesitamos tener una ciencia filosófica, ¿no? ¿Por qué no te enseñan filosofía en la universidad? Y habría que verlo. Va, no sé, o si te la enseñan, te la enseñan mal, ¿no? A veces es mejor que no te la enseñen. Sí, disculpe, la Iglesia Católica está en ese, digamos, cambio, por ejemplo, ya que estamos diciendo por qué no se enseña filosofía, porque parece que sigue una misma corriente. Lo primero que se me ocurre, lo que pasa es querría analizarlo más para contestar mejor, pero pasaría tiempo, así que contesto rápido. Me parece que la Iglesia Católica, hay instituciones, ¿sí? Yo no la achacaría a la Iglesia Católica lo que hace una universidad católica. Me parece que hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir. Entonces, la Iglesia Católica, esta institución católica, por ejemplo, la Universidad del Salvador. Sí, pero eso es otra pregunta, entonces. Hay un drama en la Iglesia contemporánea, en el mundo, que se llama modernismo teológico, progresismo teológico, liberacionismo teológico, que son lobos con olor a lobo, que están adentro buscando destruir la unidad de la Iglesia Católica. Y como decía Juan Pablo II, muy bien, el drama del hombre contemporáneo es la pérdida del concepto de pecado. ¿Por qué? Porque le corrompieron la inteligencia. Corrompida la inteligencia, como pensás, actuás. Entonces no hay pecado. Hay sacerdotes que confiesan y dicen, no, lo hiciste por amor, no es pecado. Estás confesando un aborto. Y es un drama tremendo que estamos viviendo. Pero es lo que no debe sorprendernos ni escandalizarnos. Estamos viviendo ese drama. Es la realidad. Hay que volver a unir, por eso insisto, fides y ratio, veritatis splendor, el esplendor de la verdad. Hay teólogos que dicen que el hombre no puede alcanzar la verdad. Sí. Entonces, eso es la realidad. Sí, a mí me parece la frase, ¿no? Hay que hacer muchas distinciones. ¿Por qué la Iglesia no hace esto? ¿Por qué la Iglesia hace esto? Ese sujeto, la Iglesia, hay muchas distinciones ahí, ¿no? Hay muchas distinciones. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, una universidad, ¿por qué no enseñan filosofía? Porque el Estado no se lo exige y el título es válido, tienen que pagar a un profesor menos. los alumnos están más contentos, tienen más alumnos, ganan más plata. O sea, te puedo encontrar millones de argumentos por los cuales no enseñan filosofía. Ahora, eso es la iglesia. Pero padre, lo hacen todas las universidades católicas, no una. Perfecto, eso es la iglesia. Y bajo cierto aspecto es la iglesia, pero bajo cierto aspecto no. ¿No? Por eso es muy, muy difícil. Por ejemplo, no es doctrina de la iglesia que nos enseñe filosofía, ¿no? La doctrina de la iglesia dice que se tiene que enseñar filosofía. ¿No? Por eso el sujeto de tu pregunta es, presta, hay que hacer muchas distinciones, ¿no? Porque la iglesia no. No, la iglesia sí. Sí, sí, la iglesia es lo que enseña que la filosofía es fundamental. Y de hecho hay documentos sobre eso todo. ¿No? O sea, pero después, que ningún cura lo haga. Pero padre, ¿qué es la iglesia? ¿No? Entonces es el sujeto ese, ¿no? Tuyo. La pregunta es difícil y va a muchas hay que hacer muchas distinciones, ¿no? Pero ¿y por qué no lo hace? Y bueno, cada uno. De hecho, lo que está sucediendo en este momento, no estamos en la Universidad Nacional. Sí. No, bueno, eso se intenta en muchos institutos. Soy católico, se da filosofía y se da bien, lo mejor que se puede. Nosotros mismos, dentro de la posibilidad que tenemos en el profesorado nuestro, estamos intentando poner filosofía en historia, en lengua y literatura, a pesar de que el Estado no te lo exige, y muchas veces contra el Estado. Sí. Porque vos tenés que, si yo quiero formar bien los docentes, tengo que enseñarle bien filosofía, tengo que enseñarle bien historia. Incluso, por ejemplo, en lengua y literatura, contra el Estado, haciéndole, ¿no es cierto?, buscando algún camino lateral para poder dar latín, griego, para que puedan conocer bien, ¿no es cierto?, la lengua. Es todo un tema. Claro, es muy complejo hoy. Es todo un tema, exige fe, exige mucha fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es una fe vivida, ¿no? Una cosa es recitar el credo de memoria, y otra cosa es levantar una escuela sin tener un peso y tener fe de que Dios te va a ayudar, ¿entendés? O sea, una cosa es la fe teórica, especulativa, y otra cosa es la fe verdadera, ¿sí? Bueno, entonces, pasa, no tiene sentido dar nombre, pero pasa en universidades católicas, que por ejemplo, y el rector le dice a los profesores, bueno, no exijan tanto, porque si no nos vamos a quedar sin alumnos, necesitamos la plata, ¿no? Pasa, ¿sí? Pasa, ¿no? Entonces... bajas el nivel. Sí. Pasaba en Universidad de Roma. El doctorado lo hice en Roma, ¿sí? Voy a dar el nombre porque está lejos, ¿sí? Angelicum, yo lo hice en Angelicum. ¿Qué pasa? En el doctorado y en la licencia vos haces cursos optativos, muchísimos cursos optativos. Entonces el profe en un curso optativo que no se anota alumnos, se cierra. Y si se cierra, el profesor no da la clase. Si el profesor no da la clase, no cobra. Es así de sencillo. Y como el alumno no quiere estudiar, lamentablemente es así, espero no escandalizarlos, pero vos estudias ingeniería y sabes que si no sabes ingeniería, después no vas a comer, porque tenés que ser un buen ingeniero. En cambio vos sos cura y vas a estudiar en la Universidad de Roma y sabes que ese estudio no influye en nada en tu futuro material. Vas a comer lo mismo. Entonces las motivaciones son muchas menores. Entonces, ¿qué haces? Como querés estudiar poco, elegís los cursos más fácil. Elegís el curso que te pone mejor nota para que te quede mejor promedio y que te... Me estoy largando con todo. Elegís el curso que te dé mejor nota para que te dé mejor promedio, para que después puedas hacer el doctorado y te quedes más tiempo en Roma, ¿no? Entonces, porque si no te da el promedio para el doctorado, volvés a Sudán, al Congo, ¿no? Porque venías a saber de dónde. Y Roma es mucho más lindo. Entonces, como vos vas a elegir, no te interesa aprender porque no depende tu comida de eso, elegís el que te pone mejor nota, el profesor, ¿qué va a hacer? Te va a regalar la nota ¿sí? Para tener alumnos, porque si no te regala la nota, se queda sin alumnos, ¿sí? Se queda sin trabajo y no come. ¿Tá? Entonces, todo eso, ¿se dan cuenta? Exige, ¿no? Exige la fe, exige entregarse totalmente, exige una opción de vida. Entonces el profesor tiene que decir, yo tengo fe, exijo lo que hay que exigir y Dios me dará la gracia. El rector tiene que decir, exijan lo que hay que exigir y Dios nos va a dar los alumnos. ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Esto? Bien, hemos hablado, entonces, la última idea que quedaba era simplemente esta. Hemos hablado de la forma sustancial. Bien, en el viviente, la forma sustancial recibe el nombre de alma. Entonces, ¿qué cosa es el alma? Es muy sencillo, es la forma sustancial de esa sustancia que es viviente. ¿Está? Bien, en todos los vivientes en general, cuando se corrompe el cuerpo, la materia no es dispuesta. ¿Se acuerdan del ejemplo de la forma sustancial que entra en la habitación, ordena la habitación? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo este ejemplo. ¿Vieron cuando al chancho le clavan bien en el corazón el cuchillo para desangrarlo y matarlo? ¿Vieron el esfuerzo que hace el chancho para no desangrarse? ¿Lo vieron alguna vez? Hace fuerza así, aguanta la respiración hasta que no aguanta más, ¡ah!, y larga el borbotón de sangre, ¿no? La fuerza que hace el viviente para mantenerse vivo es impresionante, ¿no? Entonces es una lucha entre la propia forma sustancial que ordena la materia y los agentes externos que la atacan. Entonces, como los agentes externos atacan a la materia, ¿sí? Atacan a la materia se indispone, la forma sustancial dice, no puedo más, y desaparece la forma sustancial. No está más, ¿sí? No hay materia dispuesta. Así como el rojo, si yo agarro el tomate y lo achico hasta que queda microscópico y desaparece, ¿el rojo dónde está? Desapareció. Así, si la materia no se dispone, la forma sustancial desaparece. Técnicamente se dice así, vuelve a la potencialidad de la materia, pero eso no lo explicamos, lo dejamos así. Desaparece, no es del todo preciso, pero es suficiente. En el caso del hombre es distinto, y eso es lo fabuloso, eso es lo extraordinario. En el caso del hombre, el alma, esa forma sustancial, cuando se corrompe el cuerpo, queda. Y es subsistente. ¿Qué significa que sea subsistente? Eso, que queda, ¿sí? No depende del cuerpo para ser. ¿Está? ¿Cómo sabemos esto? ¿Sí? No, me lo enseñaron en catecismo, padre. ¿Sí? Que el alma va al cielo o al infierno, según, o al purgatorio, según cómo se comportó el hombre. Perfecto, queda. Pero ¿cómo lo sabemos? Es demostrable filosóficamente. ¿Sí? Que en el caso del hombre, la materia, el alma permanece. Y de muchas demostraciones que puede haber, hemos elegido esta, ¿sí?, que es la siguiente. Esto lo sabemos porque realiza operaciones sin usar del cuerpo. ¿Sí? Fíjense, ahí la pregunta era tuya de rojo, era si el animal, si el conocimiento sensitivo se podía explicar sin la actividad neuronal, ¿no? Necesita, es más que la actividad neuronal, pero ese conocimiento que tiene el animal necesita y usa necesariamente del cuerpo. ¿Sí? Si bien lo trasciende, usa necesariamente de esa actividad neuronal. En cambio, hay actividades en el hombre que no usan para nada del cuerpo, que son solamente del alma. Después vamos a ver cuáles son esas actividades, pero ahora sigan este razonamiento. Si hay actividades del hombre que usa, que no usa para nada el cuerpo, que usa solamente del alma, que usa solamente el alma, es porque el alma no necesita del cuerpo para esas operaciones. ¿Está? ¿Se entiende? Si yo hago algo, no sé, por poner un ejemplo, no digo que esto sea verdad, ¿eh? Lo pongo como un ejemplo. No quiero ni discutir si es verdad o no, pero supongamos que yo hago algo que es amo a mi mamá. Y para amar a mi mamá no uso del cuerpo, no quiero discutir eso, pero supongamos que sea así, no uso del cuerpo para amar a mi mamá. Lo hago solamente con el alma. Entonces, el alma mía, yo, pero el alma mía, porque no usa del cuerpo, amo a mi mamá. Entonces ese alma no necesita del cuerpo para amar a mi mamá. ¿Por qué? Porque no lo usa. Ahora, si no necesita del cuerpo para hacer algo, para obrar, es porque no lo necesita para hacer, para existir, para ser. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo lo necesito para hacer, también lo necesitaría para obrar. Porque yo para obrar antes soy. Si yo necesito de mi mamá para hacer, supongamos un ejemplo, yo necesito de mi mamá para hacer. Y para tomar la sopa necesito ser. Necesito de mi mamá para tomar la sopa, ¿se entiende? Porque si yo necesito, ¿sí? Si yo para tomar la sopa necesito ser y para ser necesito de mi mamá, ¿sí? Es porque para tomar la sopa necesito de mi mamá, ¿se entiende? Porque si mi mamá no está, yo no soy, y si no soy, no tomo la sopa. Entonces, si yo puedo hacer algo, si mi alma puede hacer algo, hacer, obrar algo sin necesitar del cuerpo, es porque no lo necesita para hacer. Porque si lo necesitase para hacer, también lo necesitaría para obrar. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que el alma, esa forma sustancial del hombre, está el alma, existe el alma, es evidente? Porque existe la forma sustancial. ¿Y por qué existe la forma sustancial? Porque el todo no se explica por la suma de sus partes. Entonces el todo no se puede explicar, es una sustancia. Hay una forma que la constituye como tal. Esa forma la llamo alma. Que existe el alma es evidente. ¿Sí? Ahora, que esa alma sea subsistente, tengo que encontrar una operación del alma que no use del cuerpo. Y la que me parece más fácil, que no es la que da Santo Tomás origen, pero me parece más fácil en este contexto, es los actos libres. El hecho de que seamos libres demuestra que nuestra alma no usa del cuerpo. ¿Por qué? Porque la materia está determinada por sus leyes. La manzana, por ejemplo, no es libre para decir hoy caigo para abajo, mañana caigo para arriba, pasado de costadito. Porque imagínense, si la materia tuviese libertad, sería imposible la ciencia. No podríamos predecir nada, ¿no? Justamente la ciencia se basa en que la materia no es libre, que responde siempre determinadamente según leyes precisas y siempre constantes. El hombre es libre, entonces hace actos en las cuales la materia no está para nada involucrada. ¿No? Entonces, como hace actos, ¿sí?, que no usa del cuerpo, que usa solamente del alma, el alma no necesita del cuerpo para hacer esos actos, y entonces no necesita del cuerpo para hacer. Entonces, como no necesita del cuerpo para hacer, el cuerpo corrompido, todo podrido, todo lo que ustedes quieran, el alma sigue en el hombre. Simplemente eso. Nada más. la resurrección de los muertos, digamos, cuerpo y alma, el alma se vuelve, digamos, la forma se vuelve a unir a la materia primera. La materia prima, sí. Que no es la misma que la materia segunda, ya que tuvimos, digamos, en nuestro cuerpo antes de ser cadáver. ¿Cuándo? La materia... En primer lugar, la materia prima no se puede decir ni la misma ni distinta, ¿sí? Porque es absolutamente indeterminada. Ahora, si es la misma forma, si es la misma forma sustancial, inhiriendo en la materia prima, la va a ordenar exactamente del mismo modo, porque es la misma forma sustancial, y entonces va a ser el mismo cuerpo. No interesa que sean los mismos átomos o los mismos cosas, eso es otro tema, no interesa que sean los mismos átomos, ¿no? De hecho, probablemente, no sé mucho, reconozco que no sé mucho, pero probablemente en mis cuerpos no coincida ni un solo átomo de los que tenía cuando nació, probablemente sean otros que no tienen nada que ver, ¿no? Pero sin embargo es el mismo cuerpo, ¿no? Lo que sigue en la Sagrada Escritura lo afirma eso, ¿no es cierto? Ya no estamos en la filosofía, pero sí plantea el tema en Job. Yo con mis propios ojos volveré a ver a Dios, veré a Dios. Pero eso ya entra en otra materia, ¿no es cierto? Que es la teológica, y que para, teniendo en cuenta de que para Dios no hay límite en su poder, podría llegar a ser. Pero ya entra en otra cosa. Simplemente como para tenerlo. Acá hay otra pregunta. Siempre tuve esta duda y bueno, me parece el momento de si se puede aclarar. Si esa alma que cuando el cuerpo la abandona, está en algún lado, ¿no? Y es la que va a ser juzgada por Dios. Es la persona. ¿Cuál es el momento en que va a dejar, en que deja el cuerpo? ¿La deja de golpe? ¿Se va yendo? ¿Es un tránsito? ¿Cuál es el punto? Es fácil la respuesta. Los cambios sustanciales se dan instantáneamente, ¿no? Se dan instantáneamente. Porque la forma sustancial se puede... poseer o no poseer, no se puede poseer parcialmente, o es vaca o es cadáver, ¿sí? Entonces lo que se da gradualmente son todos cambios accidentales. Entonces cuando yo digo este perro se está muriendo, estrictamente hablando podemos decir se está disponiendo para la muerte, ¿sí? Porque la muerte va a ser en un instante, ¿sí? Entonces, está perdiendo sangre, pierde sangre, se está desangrando, son todos cambios accidentales, graduales, y después se da un cambio instantáneo en el cual el perro se muere. Entonces, nosotros también. Lo cual es interesante, por ejemplo, no se observa ningún cambio instantáneo en el embrión que justifique un cambio sustancial. Son todos cambios graduales, de modo tal, desde que se da la concepción hasta que nace, son todos cambios graduales y por ende accidentales. Tienen que ser la misma sustancia, ¿no? No, ese es otro argumento que se usa para la... Para determinar la muerte, por ejemplo, con la muerte cerebral, que es el gran tema de... para los trasplantes y todo lo demás, hay una gradualidad, no es que haya un cambio sustancial inmediato, hay funciones vitales que se conservan. No, sí. Hay funcionamiento neurológico quizás, pero... Es un tema que yo no domino bien, pero lo que sí se puede decir que hay funciones que son del alma, y mientras esas funciones están... es señal de que el alma está presente, y una de las funciones del alma es darle unidad al cuerpo, ¿no? Es darle unidad al cuerpo, porque cuando el alma se va, el cuerpo se disgrega, se pudre, ¿no? Entonces, mientras el cuerpo ese mantenga su unidad, por un principio intrínseco y no desde afuera, es señal de que el alma está. Entonces, ¿qué actividad neuronal hace falta para decir que sigue siendo un hombre? Simplemente la que mantiene el cuerpo unido, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué actividad neuronal me están hablando, ¿no? Sí, entonces estado vegetativo. Sí, recuperaron, volvieron. Sí, volvieron a la vida, no se murieron nunca. Bueno, le agradecemos al padre.